En 2010, pásate al podcasting. Bueno, podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcastellano, Radio de Podcast. Sí, adelante, por favor. Hola, buenas. Vengo porque tengo un problema con mi ordenador. ¿Con su ordenador? Sí, es que no quiere actualizarse, no quiere reiniciarse, no quiere nada. Solo quiere que le instale el bootcamp y que borre la partición principal. No puede ser. ¿Un ordenador tan joven y con esas pretensiones? Veamos, echémosle un vistazo. Abre la boca, joven. D33. Train to White Trace. No me gusta nada esa contestación. A ver, bajémosle la tapa a ver cómo respira. Esa luz parece que está bien. Señor, yo creo que lo que su Mac tiene es una falta de perspectiva. ¿Y eso cómo se puede curar, doctor? Bueno, te voy a recetar estas píldoras. Son unas píldoras de perspectiva, amigo mío. Debes administrárselas a través de iTunes, una a la semana, y ya verás cómo mejora. Aquí te dejo la receta. A ver, Poughkeepsie Podcast. Poughkeepsie Podcast, la nueva perspectiva del mundo Apple. Encuéntranos en iTunes, en iVoox y en el blog del Dr. Helios. www.drhelios.com. Te pregunto a ti concretamente el teclado y hablamos todo del teclado. Yo he probado ese teclado porque me interesa mucho. En Apaisado todo el mundo habla maravillas del teclado, que se escribe mucho mejor con un iPhone, por descontado, claro. Pero es realmente rápido. A mí hay una cosa que no me gusta y a lo mejor hay otra forma de hacerlo y me lo contáis. Para poner un acento en una E, por ejemplo, tienes que, como en el iPhone, dejar pulsado hasta que sale el menú este contextual donde te sale la E con el acento. Esto sí. Para un procesador de textos tiene que ser insufrible. No lo sé, os pregunto. ¿Hay otra forma de hacerlo o realmente es muy usable? ¿O el corrector ortográfico te corrige sin que tengas que poner el acento en esa E? ¿O cómo va eso? El corrector funciona muy bien. Entonces, ya parte de esa base, el corrector, si después lo cuidas, supongo que si va añadiéndole palabras y demás, va haciendo que funcione cada vez mejor. Entonces, yo te digo, de momento yo en principio era el que pensaba comprarme el dock y el teclado para meter mucho texto en el iPad, y ahora mismo no me corre ni tanta prisa el dock ni me corre ninguna prisa el teclado, porque creo que para lo que yo estoy haciendo ahora no necesito el teclado. Quizá más adelante sí, pero ahora mismo no. Hasta ese punto, o sea, hasta el punto de escribir texto realmente de una forma, digamos, decente y... Sí. Muy, muy rápido. ¿Coincidís todos con eso o no? Yo una cosa, Filip, y bueno, y a todos. En el iPhone y en el iPod Touch, cuando vas a poner un acento, tienes que dejar la letra pulsada. ¿Sí? Y tienes que ir después a seleccionar la letra acentuada que tú quieres seleccionar en eso particular. Es. Tienes que hacer eso ese gesto, porque en el iPad sí. No es exactamente así. O sea, en el iPad tú... dejas pulsado y automáticamente te selecciona, entiendo que la letra más habitual que vayas a poner. Si es una A acentuada, directamente la A acentuada. Entonces, ajá, el gesto que tienes que hacer es solo dejarla pulsada. Pero en cualquier caso tienes razón. O sea, de cara a hacer un texto, un procesamiento de texto largo, o sea, hacer un documento largo... y estás acostumbrado a escribir correctamente sin faltas ortográficas, yo creo que se tiene que hacer un poco complicado, complicado. No poner acentos a conciencia para que te los corrija el corrector. O sea, no existe esa posibilidad, que esa mecánica que tienes en el Mac, ¿no? O en un PC incluso, que es decir, pulsas la tilde y luego pulsas la E, por ejemplo. Eso no tienes esa posibilidad en el iPad. A mí me parece que no. No. Yo estoy jugando ahora con el teclado a la vez. Por cierto, lo que dice Alvin... creo que no, porque yo le aprieto la O y me aparecen como 10 posibilidades de diferentes. Sí, pero la primera es la de la primera que te da siempre es la de O tilde o cualquier sí, sí. vocal tilde. La dejas apretada y puedes seleccionar. Es verdad que sí, la dejas apretada y sueltas, pero sí te aparece el desplegable para elegir. Sí, te aparece el desplegable y si sueltas, te la da acentuada. Uh-huh. Eso es. Yo la verdad es que no uso acento normalmente cuando escribo. Al final, el uso que le das es de SMS antes o de tuiteo y no estoy acostumbrado a poner acentos en ese ámbito. Y muchos de los acentos te los pone él. Entonces yo la verdad que te encuentro cómodo el teclado, aunque no he escrito grandes cantidades de texto, de verdad. Uh-huh. Yo no acentúo, así que no acentúas directamente, sí, no acentúo. Pero lo que se me llama mucha atención es el tema de las mayúsculas. Ajá. Y yo en el iPhone estoy acostumbrado a un doble tap y dejar la mayúscula bloqueada. Y aquí me encuentro que para, por ejemplo, poner la exclamación, tienes que dejar pulsada la tecla de mayúscula y pulsar la tecla de exclamación. O sea que es una cosa como híbrida entre el Mac y el iPhone, sí, una cosa. Sí, rara, sí. Un teclado físico. Sí. Raro, raro. ¿Y tú, Javi, has escrito mucho en el iPad o te resulta cómodo o no? ¿O cómo? Yo a mí, como te comenté antes, yo he escrito un texto, pues no sé qué pueden ser, no sé si sean 300, 400 palabras o 500 palabras y rapidísimo, vamos, yo mismo me asombraba la velocidad con la que te creaba. Es que está como un poquito más concentrado que en un teclado normal. Yo tengo el iMac antiguo, el blanco, y tiene el teclado, el expandido. Total que yo, conforme iba escribiendo, es como si lo hubiera escrito toda la vida. Es la sensación. Ajá. Y ya te digo, súper rápido. Y conforme iba mirando al teclado, iba mirando lo que iba escribiendo, porque claro, lo tienes muy cerquita, y prácticamente todas las palabras que me proponía eran las palabras exactas por lo que es la corrección. Yo creo que es que utiliza al llevar un firmware, el 3.2 me parece a mí que es, pues llevará una corrección distinta o lo que sea, o más avanzada, y va fantástico. Ya te digo. Y en apaisado, y lo que es en vertical, he probado algo con los dos pulgares y tampoco para escribir textos o tweets está bien. Está bien, ¿no? Sí. A lo mejor las teclas del centro te llegan un poquillo lejos, pero no, pero se escribe bien y rápido. Vale. Venga, voy subiendo el listón. Os voy a hacer una pregunta técnica complicada. A ver si me la podéis contestar. Todavía yo a estas alturas todavía dudo entre 3G y no 3G. Voy inclinándome por el 3G, pero no lo tengo claro todavía. Entonces, una de las cosas que me van a condicionar muchísimo es la siguiente. Si yo recibo un archivo en mi iPhone, por el mail, un attachment, o si tengo un archivo en mi iPhone, ¿tengo alguna forma de pasarlo al iPad? ¿Habéis probado eso? Me vais a decir que no. Sí. Sí lo has probado, Javi. Cuéntame. Bueno, pero ¿pasarlo para editarlo o pasarlo para qué? Pasarlo, es decir, pasarlo para editarlo. Te estoy hablando, recibo un doc, por ejemplo, en mi iPhone. ¿Por qué lo recibo en mi iPhone? Pues porque tengo 3G y en el iPad no lo tengo. Entonces, me interesa poder pasar ese doc al iPad sin tener un Mac de por medio, evidentemente. ¿Es posible? La manera es recibir ese mismo correo con el... La manera que yo lo haría sería mandar abrir ese correo con el iPad y directamente el adjunto sí lo puedes editar. Evidentemente, por supuesto. Pero si yo estoy en un sitio donde no tengo Wi-Fi y sí tengo 3G, lo recibo en mi iPhone, no hay manera de hacer eso. Quiero decir, no hay una app que me permita pasar de un cacharro a otro por Wi-Fi. O quizá por Bluetooth. Por Bluetooth, sí, pero no está habilitado, ¿no? Claro, no está habilitado aún. No, pero yo recuerdo lo que estaba diciendo Álvaro. Recuerdo una aplicación de iPhone que lo que hace es poder enviar archivos por Bluetooth entre dos iPhones. Entonces, si el iPad puede ejecutar aplicaciones de iPhone, quizás se reconozca en ese momento como un iPhone y puedas pasarte cosas por Bluetooth. Es una aplicación que se llama eFiles, que fue que me dijo Philip. Dice, voy a comprarla si acaso, no sé qué. Sí, pero me queda la siguiente duda. Esa eFiles funciona cuando tú tienes los dos cacharros en una misma red Wi-Fi. Si no hay Wi-Fi, de una conexión punto a punto, sin pasar por una red. ¿Se puede hacer eso? Yo creo que hay hay una, yo recuerdo que hay una, lo voy a mirar, pero yo creo que hay una aplicación que pasa archivo por Bluetooth para iPhone. Pero archivos eran fotos, yo recuerdo una que eran fotos. Mover, fotos se llamaba esa, Mover. Eso es. Pero archivos, no, nadie, vale. No lo habéis probado, no, no tenéis esa inquietud, ¿no? No, no, no vale jailbreak, ¿no? No, ahora te voy a preguntar por eso. Eso es otra de las preguntas. No, nadie lo ha probado, ¿no? Me quedo con la duda. Yo no lo he probado porque lo puedo hacer, pero porque tengo las dos cosas jailbreakadas, entonces. Claro, claro, ahí sí, ahí sí. Vale. Bueno, pues ya que me hablas de jailbreak y sé que tú eres un defensor y que lo primero que has hecho es hacerle el jailbreak, convénceme, porque yo en principio no se lo voy a hacer. No estoy hablando del iPhone, estoy hablando del iPad. ¿Por qué crees que debemos hacer el jailbreak al iPad? ¿Qué ganamos? Ya no te hablo de piratear aplicaciones o de probarlas antes de comprarlas, sino amplíame el espectro. ¿Por qué lo has hecho tú y por qué debería hacerlo yo? Si me excluyes esas dos circunstancias, creo que no puedo añadir nada más. Nada más, ¿no? Yo, sinceramente, cuando empecé a mirar las aplicaciones, me pareció una pasada 14 euros, 8 euros, 10 euros... Cuando yo normalmente no había utilizado en el iPhone, instalaba algo y a los dos días no lo dejaba utilizarlo. Entonces, yo no estaba dispuesto a gastarme. Por ejemplo, yo tengo los tres programas de Apple de prueba, entre comillas, y no los he abierto más que una vez para ver qué tal funcionaban. No los he usado, entonces me parecería una pérdida de dinero. Cuanto a juegos, pues a los que realmente juego y he jugado mucho, pues el de los zombies, pues le he comprado porque le he echado muchas horas, pero hay juegos que a lo mejor los pones, juegas 3 minutos y no estoy dispuesto a pagar 15 euros por probar un juego a ver si me ha gustado, ¿no? Entonces, creo que tengo la opción o no instalarme nada o instalármelo de manera no legal y cuando realmente lo use y me parezca que merezca la pena, pues lo compro legalmente porque lo tengo ahí para siempre, tengo mis actualizaciones. Pero para un montón de aplicaciones y un montón de juegos que solo los voy a utilizar un ratito, no me merece la pena. Yo he comprado cosas en la App Store, pero no tengo todo lo que tengo comprado, porque creo que o es un gasto absurdo de dinero o no llegas a probarlo o a utilizar todo lo que necesitas. ¿Y funciona razonablemente bien ese jailbreak? No sé cómo era la batería, es mejor que en el iPhone, es más sencillo, ¿no te arrepientes? ¿Lo has quitado ya? ¿Lo sigues teniendo? ¿Cómo va? Tardas 15 segundos escasos, no creo que llegue a 15 segundos en hacer jailbreak, es alucinante. O sea, yo me acuerdo de los primeros jailbreaks de los iPhones y era horrible. De hecho, yo, por ejemplo, mi experiencia de iPhone, yo tengo dos iPhones por circunstancias. Entonces, en uno tengo Vodafone y tengo el jailbreak y en el otro no tengo hecho el jailbreak. Entonces, en el iPad, lo primero que hice nada más comprarla, ni siquiera sincronicé con iTunes, fue hacer el jailbreak. ¿Con el Spirit, le das al botón y tarda 4 segundos, dices tú, no puede ser que ya esté, y sí, sí está. Ajá. Y no sé, así aplicaciones, pues el Wi-Fi Sync, si te parece que es algo que necesites, que puede ser útil, yo todavía no lo he utilizado mucho, que es lo que te permite sincronizar sin tener enchufado por cable al ordenador, y poco más que te diga, es que sin esto no puedo vivir. En el iPhone lo tengo claro, que lo necesito pues para poder tener otro operador y sobre todo para poder compartir el wifi, pero en el iPad no hay nada, si no es para probar otras aplicaciones antes de comprar, que te diga hazlo porque si no estás muerto. ¿Y ese jailbreak en el iPad me permitiría compartir la conexión del iPhone? Porque ya sé que haciendo jailbreak en el iPhone lo voy a poder hacer, pero si no toco mi iPhone. Pero si toco mi iPad, ¿puedo liberar, por ejemplo, el Bluetooth y acceder al tethering del iPhone por el Bluetooth? ¿No lo sabes? Pues no lo he probado. Ahí me lo has pillas. No lo he probado. Pero ¿cabe esa posibilidad, en teoría? ¿Te libera todo? Quiero decir, ¿está capado el Bluetooth? ¿Viene capado? Y si haces jailbreak, ¿ya lo liberas del todo? No sabes. Yo en principio creo que el jailbreak lo que te permite el Spirit es instalar aplicaciones, básicamente. Entonces tú luego hay un montón de aplicaciones que te dan funcionalidades. Pues la más básica que tienes que instalar, pues la típica, que es la que te permite luego simplemente arrastrar un IPA al iTunes y que te sincronice. Pues tienes las de SSH, yo no la tengo utilizado, por ejemplo, la de poder utilizar multitarea, yo no la uso, yo no soy un defensor de la multitarea, así que no la necesito. Pero yo creo que lo que te hace es, te permite instalar una serie de aplicaciones que te pueden hacer cosas. Es posible que buceando en Cydia O sea, hay una aplicación que te permita eso. Ahí pues me pierdo porque yo, digamos que no he buceado mucho en las aplicaciones no oficiales. Manolo, sé que has tenido la tentación de hacerle el jailbreak al iPad. ¿Qué vas a hacer? Pues de momento no se lo he hecho. Ni creo que se lo haga. No sé, yo te digo, mi visión ahora mismo es diferente. Quizá me estoy volviendo un poco más, o sea, tengo un concepto un poco más minimalista de las cosas, entonces voy instalando cada vez menos cosas y muchas veces las cosas que instalo, si no me son útiles, desaparecen. Entonces tengo muchas menos aplicaciones en el iPad que en el iPhone. Y se queda realmente, o sea, lo que se queda es lo que realmente estoy utilizando. Entonces, si son 3, 4, 5 aplicaciones, vamos. Sí, pero perdona, Manolo, el problema de si no me es útil es que ya lo has pagado. Hay algunas que sí puedes tener la versión Lite, pero yo ahora, por ejemplo, a priori podría haber pensado que el Keynote lo podría haber utilizado bastante y luego a la práctica todavía no lo he utilizado. Entonces, yo ya me he gastado, aunque luego lo desinstale, yo ya me he gastado los que son $10, que puede ser mucho, puede ser poco, pero ya me he gastado ese dinero y a lo mejor realmente otra cosa es que después de utilizarlo mucho ya decida que sí, pero no sé, es mi visión. Sí, no, a ver, digo, yo por ejemplo, yo tengo claro, por ejemplo, que Pages lo voy a utilizar y o sea, de hecho lo estoy utilizando. Me fastidia un poco la integración que tiene, que no es realmente buena ni... O sea, por ejemplo, una cosa que me interesa mucho, que es el tema de las notas, no funciona. Pero bueno, me puedo limitar a hacer las correcciones de otra manera y ya está. Cambio un poco el flujo de trabajo, pero sigo utilizando este programa. A mí me es útil, así. Entonces, yo tenía claro que ese programa lo compraba sí o sí. Son 8 euros. Bueno, pues son 8 euros. Pero, no sé, en ese sentido lo tiene claro. ¿Aplicaciones como he comprado con el iPhone y demás? Pues no. La verdad es que he comprado muchas más aplicaciones con el iPhone, sobre todo juegos. Pero con el iPad es que no he comprado, te digo, he comprado 3-4 aplicaciones, o las que tengo en mente comprar son 3-4 aplicaciones y es que no necesito más. Es decir, los juegos, por ejemplo, en el iPad, creo que los que están son porque lo utiliza Gema. O sea, están el Wii Rule y jueguecitos similares porque lo utiliza ella, pero yo no lo utilizo. Entonces tengo muchas menos aplicaciones instaladas que en el iPhone. A mí me pasa igual. Yo creo que además tanto Apple como los desarrolladores han aprovechado el tirón porque saben que es un producto muy goloso, que la gente lo está comprando, que se está vendiendo de maravilla y están poniendo precios pues, claro, pues doble o triple ahora mismo en el lanzamiento. Quién sabe, dentro de 3-4 meses, cuando la fiebre desaparezca un poco, bajarán a precios de 3-5 euros, que es lo que yo creo que realmente luego volverá. En 3-4 meses o incluso en menos tiempo, el precio de las aplicaciones baja. Eso es lo primero. Sí. Va a pasar exactamente... Por eso yo estoy, por ejemplo, Zing no lo he comprado. Yo es una cosa que sí utilizaré, pero yo ahora mismo, yo compré la de Mac, compré la de iPhone y ahora mismo, pues como no lo estoy utilizando mucho y utilizo más lo que a mano, estoy utilizando ahora el cuaderno de toda la vida, el lápiz y papel, pues no lo compro, pero si a mí me lo bajan a 5, 6, 7 euros, por lo mejor vale. O compatible como han hecho otros, sí, que te vale, que está programado para las dos plataformas, tanto para iPhone como para iPad. Entonces yo creo que por eso yo estoy como Manolo también. Yo tengo escasas 3 pantallas, pero vamos, 3 pantallas con 7 u 8 iconos en cada pantalla. Yo tengo muy poquita cosa y casi todo olvite o gratis. La única que he comprado, que es que a mí también me maravilló, es la de X-Plane, que es el simulador este de aviones, que se ve, por cierto, de puta madre. Tiene un refresco y una capacidad, un renderizado que alucina. Y salvo esa que me costó 8, compré también Pages, pero ni Keynote ni la otra, porque yo Keynote ahora mismo yo creo que no... A mí, por ejemplo, no me merece la pena comprar ni Keynote ni Numbers. Si lo bajan y hacen un paquete a lo mejor especial más adelante, pues igual cae, pero por ahora poca cosa. Y las cosas que voy a utilizar también, que he leído de otras personas o que he visto, porque ya todo el mundo hace vídeos y hace reviews, pues ve, si dices, pues me sirve, la compro, me gasto el dinero, si no, pues nada. Espero a eso, a que bajen de precio, que yo creo que bajarán eso. O sea que me estáis diciendo que no hay mucho, que no hay muy bueno y que es caro de momento. No que no sea muy bueno, son buenos pero precios muy altos, 10, 15 euros o 25 euros la de la Fórmula 1. A mí me encanta la Fórmula 1, pero yo 25 euros pagar por no eso, pagas, claro. Yo ahora mismo no lo pago. Pero yo creo que es un poco exactamente igual que en el Mac. Si yo lo quiero equiparar a mi ordenador, yo hago la misma historia. ¿Compro juegos? No, no compro juegos. Compro, yo qué sé, he utilizado muchas veces Keynote o Numbers en el Mac. Nunca. Cuatro veces para hacer cuatro cosas puntuales y se acabó. ¿Qué es lo que utilizo a diario? Pages. Pages lo compro. ¿Qué utilizo a diario? No lo sé. El mail, pues. Es decir, me quedo con las aplicaciones que me son útiles en el ordenador. Si me las puedo llevar en un cacharro que me cabe en el bolso o en la mochila fácilmente, que pesa poco y demás, me quedo con eso. Es decir, con el trabajo que puedo llevarme a cuesta o con el ocio que puedo llevarme a cuesta. Pero me refiero a eso, me limito un poco a esto. Cuando pase el tiempo, pues seguramente los precios caigan, seguramente las aplicaciones malas que hay ahora, igual que cuando salió el iPhone, había muchísima aplicación malísima que subió como la espuma y después bajó y desapareció, y empezarán a aparecer aplicaciones buenas cuando realmente conozcan la capacidad y la potencia que tiene esto. También creo que realmente ahora vamos a ver pocas cosas, o no muchas cosas de las interesantes, porque el verdadero salto, ¿sabes?, cuando salga la 4.0. Entonces, igual la gente, los desarrolladores, los que sean capaces de hacer algo que ahora sea compatible con lo que hay y después sea compatible con la nueva versión, pues sacarán la aplicación ahora. Los que no estén tan preparados o no sean tan capaces, pues esperarán directamente a la 4.0. Están programando para esa porque eso es lo que va a venir dentro de 4 o 5 meses. Entonces, creo que la historia está un poco así. En cuestión de tiempo, las aplicaciones van a ir saliendo. Ahora mismo, por ejemplo, en el lector de RSS hay poquita cosa. Y eso es una de las cosas que yo utilizo y estoy dispuesto a pagar por el programa. Pero es que ahora mismo no hay mucha. Te iba a preguntar, Manolo, ¿has visto el Pulse? He visto Pulse y le he leído ya a Fuertemac que no tiene nada en caché. Entonces, si no tiene wifi, estás muerto. O si llevas 3G... en un momento dado. Pero es alucinante la pinta que tiene. Sí, sí, la pinta es muy buena, pero me refiero, el tema también está en esos detalles de velocidad, en esos detalles de capacidad de lectura que te permita, de la capacidad que tengas de marcar favoritos, de añadirlo, de hacerle cosas a los feeds como lo haces con el Mac o incluso con el iPhone. Los clientes que he visto ahora, versiones gratuitas y demás, pues son bastante malos, son lentos, no te permiten hacer las cosas de manera sencilla o intuitiva. Entonces yo me veo utilizando en el iPad, me veo utilizando el reader de iPhone, porque a pesar de ponerlo a tamaño grande, me sigue siendo mucho más útil y es mucho más rápido. Se lee fatal, porque se lee súper piselado y demás. Cuando quiero leer algún artículo en concreto, utilizo cualquiera de los lectores que hay, pero solamente para leer un artículo o dos. Pero para hacer... que no es una opción usar una aplicación de iPhone ampliada en el iPad. Yo, no es una... no. Para mí no. No. Sí. Al ritmo que han ido entrando, o sea, cuando actualizas el iPad y demás y te metes unas pocas de... o te descarga alguna aplicación para iPhone y cuando sincronizas el iPad se te mete ahí. Cuando la abres y ve aquello pequeño y lo pone grande, es horrible. Es decir, ya no solamente porque se vean los píxeles, sino porque la interfaz no está pensada para una pantalla tan grande. Entonces, sí, cuando pulsa el teclado, qué cosa más horrorosa. El teclado va fatal, entonces no. Sí, no es una opción, vale. Pues decidme, sí, Álvaro, dime. No, iba a decir que depende cuál, ¿eh? Yo como curiosidad os digo que para leer cómics, Comic Zen para iPhone funciona perfectamente a 2x en el iPad. Ajá. Pero perfectamente, porque el formato que preparas para iPhone es un formato lo suficientemente grande para que cuando haces el zoom con el 2x se sigue viendo bien el cómic en iPad. Pruébate una aplicación, Álvaro, que es gratuita y se llama Cloud Readers. Eso te iba a decir. Sí, Juanma, me la aconsejaste tú, la estuve probando. Lo que pasa que, fijaros lo que os digo, incluso con el 2x y que lo que es la interfaz del programa del Comic Cell se vea pixelado, la prefiero porque organiza los cómics mucho mejor que la de Clouds. O sea, la de Clouds puedes hacer, es verdad que le puedes poner tags para organizarlos, pero te lo pone todo mucho más en crudo y no sé, me parece un poco más farragosa después. Es que lo que pasa a vosotros es que soy muy sibarita, realmente. O sea, yo tengo un lector de feeds gratuito que va muy bien, que le recomendé a Manolo, el feed RSS este, y mi gusto va muy bien. Y por ejemplo, los cómics, yo tengo dos o tres aplicaciones de cómics, pero para leer cómics yo uso iBooks. ¿iBooks? Sí, y depende de lo delicado que sea o de la calidad con la que esté el cómic, yo lo leo bien. ¿Y en qué forma? Lo formatean. ¿Te permite hacer un zoom en una viñeta? No, o en, es el problema de eBook, que no te deja ampliar nada y no entiende que si eso es una imagen, aunque sea una imagen, es una página y tú quieres ampliarlo, ajá, no lo amplía, por mucho que le pulses el botón de ampliar la letra. Pero yo en el Apple Premium Reseller sí que probé una aplicación, no os puedo decir el nombre ahora. Hay una de las aplicaciones instaladas en todos los sitios que es una de cómics. La de Marvel será. La de Marvel. Ah, la de Marvel. O sea, sí, la de Marvel solo es para comprar sus cómics. Sí. Ah, no, vale. No, como Amazon. Lo que pasa es que la tendencia es que todas las aplicaciones de cómics o las más punteras dentro del App Store terminen sacándole todo el provecho a los cómics como hace Marvel, ¿eh? O sea, es que el mundo de los cómics dentro del iPad es otra película aparte totalmente. O sea, cómo sí. Poder exprimirlo, la carga dinámica de las viñetas es brutal, ¿eh? O sea, yo por eso con el tema de los cómics, como me gusta bastante, estoy con la lupa para encontrar una bien porque vamos... o sea, el disfrute de leer un cómic a pantalla entera con el pantallón que tiene brutal el iPad es genial, ¿eh? Es que todo eso ahora mismo está por llegar. O sea, es que está pendiente de llegar. Si te metes, por ejemplo, en la eBook Store española, no hay nada. O sea, nada, hay cero. Hay Proyecto Gutenberg y si te quieres leer algo en castellano tienes que leerte, pues yo qué sé, lo más nuevo tiene 100 años. El Quijote. Sí, el más nuevo. Te lees el Quijote. ¿Sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Pero supongo que habéis convertido a formato EPUB y lo habéis metido y habéis probado eso. ¿Eso va bien eso o va, no va bien? Va fantástico, sí. Eso va muy bien. Pero el tema está en que si tú dices, bueno, me quiero comprar una revista, me quiero comprar un libro que me cueste 2 euros o 3 euros, no hay nada. O sea, hay las cosas que hay son gratuitas, pero eso tienen 200 años. Digo, bueno, vale, voy a leerme algo de Julio Verne, que por lo menos voy a tener lectura entretenida en inglés. En castellano no hay. Entonces... Y lo que hay en castellano mal formateado, ¿eh? O sea, tú entras por curiosidad para ver el Quijote y, madre mía, o sea, si de por sí es pesado, te lo intentas leer tal y como está formateado, una A en una sola línea, 3 líneas en blanco, una B... Está fatal. A ver si me podéis decir cada uno una aplicación que sea imprescindible en el iPad. Os dejo elegir, tengo ya una lista preparada y a ver si coinciden algunas. Álvaro, empiezas tú, así tienes ventaja. ¿Cuál es la que para ti, la que me tengo que bajar cuando tenga mi iPad, la primera, la imprescindible? Uf, que te tengas que bajar. Es que es un poco difícil ahora mismo, ¿eh? Que es verdad que no hay un surtido grande de aplicaciones en condiciones. ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Hay algo que tú... Mira, aunque está ahora mismo? Aunque no esté, yo voy a hacer trampas y te voy a decir Reader, porque viendo todos los pantallazos que han salido, prácticamente todas las pantallas de cómo es el programa, va a ser imprescindible totalmente. Yo hago la trampita y digo una que no ha salido todavía, ¿vale? Pero que la he visto físicamente en muchísimas imágenes, Reader. Hombre, el Reader es un maestro en el iPhone y supongo sí que lo será en el iPad, sí, desde luego. Javi. Philip, te está atacando algo en el sonido. Vale, un segundo. Sí, lo que pasa es que... Vale, voy. Qué paz, qué silencio, por Dios. A ver, ¿me oís? Ah, ¿te oímos? Sí, perfecto. Sí. ¿Me oís bien, no? Vale. Bueno, Javi, tú, dime una aplicación. A ver, voy a ser poco original, me parece a mí, porque creo que ya hablaba hasta el tato de esta, pero bueno, AirVideo. AirVideo, ¿no? O sea, realmente es lo que dicen, porque yo lo he probado en el iPhone y es fantástica. Pero es lo que dicen, ¿no? Es fantástica en el iPad, ¿no? Para ver una serie es lo mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que mi Mac se resiente ya, tiene el pobre, no sé, hace 4 años. ¿Le cuesta convertirlo? Y le cuesta, sí. Por ejemplo, el otro día estuve probando con CSI, ajá, que los tengo a 720. El original es 720, bueno, no sé, MKV. Uh-huh. Y bien, empieza, pero como le quieras trastear, por ejemplo, moverlo para adelante o hacia atrás, se empieza a pixelar un montón o se para. O sea, yo creo que a mí lo que me falla es la máquina, porque la gente habla maravillas del programa. O sea, el programa es ideal. Y para casa, que si normalmente tienes el iPad en casa y el consumo va a ser en casa, imprescindible y vamos, un inventazo. Vale. Javi, el otro Javi, el de Madrid, dime una aplicación. Yo voy a decir dos porque son una muy obvia y otra un poco tonta. La obvia, Dropbox. Vale. Por supuesto. ¿Te ofrece algo que no te ofrezcan en el iPhone? No, una interfaz adaptada, nada más. Claro, es que la gente, yo vuelvo al debate, la gente dice, es que solo es un iPhone en grande, pero es que no es que solo, es que es la hostia, porque es que puedes, realmente sí puedes leer cosas en Dropbox y puedes hacer cosas que realmente con un iPhone estás muy limitado. Uh-huh. Entonces, la verdad es que la interfaz de Dropbox a pantalla completa pues funciona muy bien. Y bueno, la verdad es que yo la utilizo mucho. Solo le pondría una pega, que si alguien me escucha de Dropbox, es la posibilidad de hacer favorito a una carpeta. O sea, tú puedes marcar como favorito, igual que en el iPhone, pues un documento y eso te permite tenerlo offline, digamos. Sí, sí. Entonces, lo que estaría bastante bien que pudiera ser una carpeta para que todo lo que fuera metiendo en esa carpeta automáticamente lo gestionara, pero de momento no lo hace. ¿Y esa otra? La otra que a mí me gusta, que es una chorradilla, es la de AccuWeather, que es la del tiempo, pero bueno, es bastante... visualmente es bonita, te permite... aciertan bastante, que eso es importante, y luego te permite, pues tienes la posibilidad de ver el tiempo en cada hora, con una interfaz muy muy visual, y bueno, tienes vídeos, no sé, está interesante, a mí me gusta. ¿Y esta es gratuita, Ifred? Y es gratuita, gratuita. Bien, sí, vamos, creo que hay una versión gratuita y una versión de pago. Yo tengo la gratuita y vale, creo que la de pago lo que te permite es, a más, por ejemplo, el horario, pues en lugar de el día siguiente ver a cada hora si va a llover o qué temperatura va a hacer, pues supongo que será a 3 días o a 7 días, como en su página web, pero no sé. Yo, que me gusta mirar qué tiempo va a hacer, pues en la QWeather siempre lo he utilizado en la web y ahora en el iPhone, pues súper cómodo. Bien, bien. Juanma. Pues yo te voy a decir también dos, una muy muy obvia y otra también como Álvaro al futuro. Ajá. La muy muy obvia, iBooks, te la tienes que bajar, no viene. Es triste, pero es así de penoso. O sea, directamente bajas usted. Pero lo mío es más triste, que yo ya me la he bajado y no tengo iPad. yo la estuve buscando así y no la encontré. Es más, tiene alguna aplicación más todavía, ¿eh? Vale, vale. Oye, tú ríete, pero yo compré el iPhone. O sea, el iPad allí en Estados Unidos, la enchufo y ¿de dónde están los libros? ¿Cómo leo libros? No lo encontraba por ningún lado. Como encima no teníamos iTunes española, imposible encontrarla. Tuve que buscar, conectarme con una cuenta de iTunes de mi amigo que vivía allí en Estados Unidos con la cuenta americana para poder descargarme la aplicación. Que no fue fácil. Yo dije, pero tenía que venir y no la encontraba. La verdad es que es un poco raro. Es una aplicación hecha por Apple, si no me equivoco, y por qué no viene en serie con el iPad. La verdad es que es un poco raro. Yo no lo entiendo. No, yo me quedé igual. O sea, yo cuando lo puse y ya tenía los libros convertidos y en iTunes, y le dije, venga, sincroniza el libro. Y me dijo, perdona, pero si quieres que te sincronice algo, me pone iBooks o nada. Uh-huh. Y me quedé así un poco sorprendido. ¿Y cuál es la otra? A futuro, porque ahora mismo tiene un problema muy, muy importante, es TweetDeck. Uh-huh. TweetDeck para mí sigue siendo el mejor cliente y en el iPhone. Sin embargo, he oído hablar fatal de ella. Te lo hablo yo mal de ella, vamos. Porque tiene un problema, tiene un bug, que es que pone los tweets y los ordena como quiere. Uh-huh. Yo estoy ahora en contacto con alguien del soporte técnico, en plan de, le estoy mandando pantallazos, cambia esto, cambia lo otro, esto no te va, ¿por qué no pone el tiempo? Mándame tal. Ahí hay una dinámica interesante, porque parece ser que solo pasa en España, en Italia y en no sé qué otro sitio más. Rarísimo eso, ¿por sí, qué? Sí, sí, sí. El soporte técnico no sabe decirme, lo único que sabe es que han detectado que hay efectivamente un bug que lo que hace es que vuelve los tweets locos y pasa en determinados países. Que están trabajando en ello muchísimo y que, vamos, ya te digo, está todo el día mandándome con este chaval, pues, pantallazos del iPad, configuraciones, probando cosas. Y están trabajando por ello. Por eso te digo a futuro, porque probablemente tendrán una actualización ya mismo. Y la interfaz es salvaje. O sea, en apaisado, las columnas es una maravilla. El teclado es muy bueno, como hemos dicho antes. Entonces, para mí esa sería imprescindible cuando la corrija. Bien. Manolo, ¿cierras tú con las aplicaciones? Pues cierro yo. Mira, yo te digo una que utilizo mucho y que creo que es el camino que deberían de seguir todas las aplicaciones de este tipo o que quieran funcionar de una manera un poco, no sé, de una manera correcta, digamos, o de acuerdo a los tiempos, y es Evernote. Uh-huh. Evernote ahora mismo es la única aplicación que te permite que tú edites algo, añada, hagas algo con tu Evernote en tu Mac, te permite que añada una nota o que haga una búsqueda desde tu iPhone y automáticamente tengas todas las notas disponibles, uh-huh. y te permite lo mismo desde el iPad. Y son, uh-huh. o sea, es la que te permite que cada aplicación en cada uno de los cacharros sea totalmente independiente. Es decir, yo puedo utilizar mi Evernote en el iPhone sin problema ninguno, sin depender para nada del Mac. Lo mismo en el iPad y lo mismo en el Mac. Uh-huh. El resto de aplicaciones que hay, pues no sé, por ejemplo, Things está muy bien, funciona muy bien, pero si tengo cada vez que añado una nota, o sea, si por ejemplo funciono con dos dispositivos, funciono con iPhone y con Mac, bueno, pues en Mac lo utilizo en casa, el iPhone lo utilizo en la calle, cuando llegue a casa sincronizo, pero si tengo más dispositivos que sincronizar, es un poco un sinsentido que tenga que sincronizar siempre con un Mac, pudiendo sincronizar uh-huh. con la nube. Uh-huh. Entonces, creo que las aplicaciones que vayan a funcionar de esta manera tienen que funcionar con sincronización en la nube. Y eso está por llegar. Uh-huh. Y está por llegar, digamos, de manera extensiva. O quizá llegue el lunes. ¿Quién sabe? No lo sé. Ahí el lunes tiene que haber unas pocas de respuestas. Y sí. Respuestas importantes e interesantes. Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con eDisk? Uh-huh. ¿Por qué no tenemos una aplicación de eDisk adaptada a iPad? Qué triste. Una de la galería. Eso es muy cutre. Pero eso igual no quiere decir nada. Date cuenta que en el iPhone tardó muchísimo en llegar esa aplicación también. Y... Pero esta gente sabe ya esta gente sabe lo que va a pasar, porque son ellos los que hacen que pasen las cosas. Entonces, aunque sea simplemente adaptar la interfaz, no digo que hagan una aplicación nueva y que esté súper bien y vaya estupendamente bien. No. Simplemente que yo tenga la posibilidad de mirar mis archivos de eDisk sin tener que darle un botoncito de 2X para verlo todo pixelado y cutre. No sé, es decir, tienen que pasar muchas cosas ahora mismo. Entonces, las aplicaciones que habéis mencionado todos, es decir, yo creo que son todas son todas realmente aplicaciones imprescindibles y que terminarán mejorando. Bien, os tiro dos preguntas ya para terminar. Un segundo, Filip, sí, perdona, ya que está, me cuelo con otra aplicación que he comprado por recomendación y que es barata, y es Goodreader. No sé si alguien más la usa. Ah, sí. Por Dios, se me ha olvidado. Un mes ya en el iPhone y intuyo que en el iPad totalmente imprescindible, ¿no? Sí. Yo la he usado poco, pero justo acabo de bucear que hay una opción que puedes... Bueno, Sí, pero estamos en lo mismo. O sea, puedes, por Wi-Fi. Eso es. Pues, tienes que tener la misma red. La misma red, deduzco yo, porque no he hecho la prueba, pero deduzco que si los dos cacharros están enganchados a la misma red, entonces sí, pero no de punto a punto. Entonces, ahí estamos un poco, pero Goodreader es... Vamos, es un imprescindible hoy en día, creo yo. Pues os tiro dos preguntas ya para terminar, si queréis. Quiero saber si os habéis comprado accesorios. Y concretamente quiero saber si alguien se ha comprado el kit de fotografía, porque aunque está capado, no podíamos esperar otra cosa siendo Apple, pero parece ser que si tú al cacharro que le enchufas ahí por el USB le creas un directorio que se llama DTheme, como si fuera de una cámara de fotos, pues sí que puedes acceder a los archivos que están en ese pincho USB. Os pregunto si alguien lo ha probado, ¿no? Y en general, si habéis comprado accesorios. Y otra cosa, si a alguien se le ha ocurrido intentar controlar el Mac desde el iPad con alguna aplicación, por 3G, por Wi-Fi, ¿cuál es la experiencia y si merece la pena, si va bien, con la idea de poder salir de casa y poder en un momento dado acceder a tu Mac para hacer algo? ¿Quién me contesta? ¿Quién ha hecho algo? Yo paso de gastarme dinero en el camera kit cuando sabes que en la próxima revisión de software le van a quitar todo eso. Uh-huh. Es que me niego. Yo lo único que he comprado ha sido la base, porque ¿original? Realmente me hago... La original. Soy así de ansioso. La base con la que cargas, ¿no? Sí, con la que cargas sincroniza. Es como la base del iPhone, pero vale. Versión iPad. Lo que pasa es que está bien porque, bueno, a mí me ocupaba mucho sitio... dejar el iPad en la mesa, entonces pues la tiene aquí en vertical, está bien, la puedes usar de marco de fotos, que era tontería, pero ahí está, y poco más. dudo que compre más accesorios. Ni piense comprar un teclado, ni piense comprar la base con teclado, nada. O sea, tiene el resto de accesorios que compras y un protector de pantalla, una funda rígida y una funda de transporte. Y ya está. Y todo eso nuestro amigo DirecTream. Oye, Juanma, una pregunta. La carcasa rígida que has comprado, sí. ¿Es media carcasa rígida de acrilato por detrás, nada más? Sí. ¿Es esa? ¿Y qué tal es? Muy bien. Es como yo tengo una igual para el iPhone y me gustó mucho. Entonces, ajá, pues está igual, exactamente igual, pero para el iPad. Y pues nada, tiene su recorte para los botoncitos y tal. No, ajá, se resbala, no es difícil de coger y funciona bien. ¿Y no le meten? Dime. Te iba a decir, ¿que no le mete mucho peso al iPad o no se nota? No se nota nada, eso pesará como mucho de gramos, eso no puede pesar más de eso. Nada, lo único que pasa es que, por ejemplo, si tienes la base original, entra un poquito justa. No hay que forzarla ni nada el iPad para que entre, pero sí entra un poquito justa, que parece que es tal y cual, pero no, ni se rompe ni le pasa nada. O sea que la mayoría andáis sin funda a estas alturas todavía. Yo sin funda también, sí. Yo pensando también y viendo la gente lo que compra, tengo por ahí hecha el ojo. El amigo este que con el que estuve viendo de Almería, que se había comprado en Estados Unidos, tenía la funda original de Apple, y a mi mujer también, que está, fuimos los dos, a mi mujer le encantó. O sea, la forma esa de poder colocar el... Sí, para ver vídeos. Cacharro un poquito, sí, y para escribir sobre todo. Sí. Es comodísima. Pero, por ejemplo, estaba viendo otra, una de Incase, me parece que se llama la marca. Griffin parece que sacaba algo también, casi toda. La de Incase es la que ella quería y es carísima. Es cara. Sí, brutal. Y vista aquella. Que también te permiten moverlo y te permiten varias posiciones para verlo. Por ejemplo, Griffin también, hoy mismo he visto en la página web de Apple. Griffin ha sacado lo que es un soporte, una cosa como la que yo me hice de aquí handmade. Yo cogí lo que es el típico soporte de libros estos que te pone, te lleva a la biblioteca para estudiar y poner los libros. Un atril de esos. Un atril, correcto, sí. Pues justo, pues cogí el atril, lo forré con de esto que se le pone a las sillas para que no arañe. Con fieltro. Puse por detrás, con fieltro, exactamente. Y ese es mi atril, y de puta madre, por las mañanas lo coloco ahí. Me pongo mi periódico, pum, y de verdad que cómodo. Pero estamos de acuerdo en que una funda es totalmente imprescindible. Una funda sí. Yo estoy esperando a ver si me pasará esta semana por la tienda, por Rosell y Mac, a ver si le ha llegado algo. Y yo estoy entre la de Apple o si hay alguna así que merezca mucho la pena, no se vaya mucho de precio, quizá pillarla. Vale. Lo que seguro que cogería alguna de estas que se inclinan. Sí, es muy práctico, sí. Eso sí. Javi. Para mí es imprescindible la funda original de Apple. De hecho, cuando compré la primera, estuve un día sin ella. El día siguiente la conseguí, la puse. Y cuando volví a España y ya cogí la mía, estuve 3 días sin ella porque no la había entregado todavía. Y me parecía hasta un cacharro diferente. O sea, era como otra sensación. A mí me encanta la funda de Apple. Te da mucha flexibilidad, te da mucha seguridad. A mí me da como que esté más protegida. Y bueno, para mí debería casi ser obligatorio venir, que lo subieran el precio y lo pusieran directamente, porque para mí es... Lo altavoz. O sea que incluso no es cara, por lo que hay por ahí. Son 39 euros, creo. Y no es de las más caras, ¿no? Yo la verdad es que no he comparado más. Simplemente la vi, me gustó, la puse y no quiero mirar nada más para no tener 8 fundas por casa dando vueltas. Esta me va bien y no busco más. Bien. Manolo, ¿qué has hecho? ¿Andas sin funda todavía? Yo tengo una funda, la compré al mismo momento que compré el iPad, compré la funda. No estaban las de Apple disponibles, que era lo que yo en principio quería, y estuve mirando otra. Bueno, vi el precio también de la de Incase, que era la que me gustaba, que era tipo como un Moleskine, pero eran 60 euros. Entonces me parecía un poquito demasiado. Y vi allí en la tienda donde lo compré, vi unas pocas de funda, había de silicona, había otra así tipo como una carpetita de piel y demás. Y vi una cuadradita, simple, sencilla, muy acolchada por dentro, con una especie como de topes de goma, digamos, por dentro, que sirven para dejar el iPod, digamos, el iPad, y que no se mueva durante el transporte. Una funda con cremallera. Y eso es lo que utilizo para escribir, lo que utilizo para en casa, lo que utilizo para sacarlo fuera a la calle. y es lo suficientemente ancha como para que me, o sea, que me permita ponerle una funda de silicona de estas pequeñitas, estrechitas y demás, y que se ajuste mucho mejor dentro de esta funda. Entonces, eso es lo que estoy esperando, a que DealStream obre el milagro, llegue la funda, y con eso me, o sea, utiliza las dos fundas, la de transporte para realmente para el transporte y para escribir, y la otra pues para tenerlo suelto en casa y apoyarlo donde sea sin miedo a que se raye. Vale, vale. Álvaro, andas sin funda todavía, ¿no? Estas alturas. Sí, todavía no tengo funda. Estoy dándole vueltas porque estábamos totalmente seguros de comprar la original de Apple, que yo creo que es lo que haremos al final. Pero viendo lo que me estuvo aconsejando Juanma, la opción suya, que es mucho más económica, ya me hizo dudar. Y ya viendo también algunos tweets de Manolo, pues yo no sé, no sé, estamos en un impasse de 3-4 días que igual pedimos una combinación de tres ítems por internet, o sea, funda, silicona y aparte un bolsito para llevarlo, y ya está. Entonces, ya te digo, ahora mismo no lo tenemos muy seguro. Hombre, lo que me llama la atención del de la oficial de Mac es la posibilidad de pues de levantarla para escribir, que eso es una cosa, sí, sí, muy práctico, y después para ponerlo en la cama, por ejemplo, en la posición más alta. No sé, Irre, ¿tú lo has hecho? O sea, ¿estás tumba en la cama y es práctico ponerlo así, o utilizas la opción patentada por Apple de ponértela encima de la tripa? La verdad es que no sé. En la cama suelo poner como, digamos, una tienda de campaña, y aguanta. No aguanta recta porque se dobla un poquito, pero está bien. Tampoco escribiendo mucho, y si tengo que escribirla suelo sujetar con la mano detrás. Yo escribo con una mano en el iPad. Pero no sé, a mí, yo sobre todo casi siempre la tengo puesta en apaisado, que se levanta como unos 45 grados más o menos, y a mí me parece que es la manera más cómoda de verlo para encima de la mesa, en cualquier sitio. Casi siempre la tengo así. ¿Y no lo sacas de la funda nunca? Nunca, nunca, nunca. Desde el día que la metí para adentro y nada. Yo, de todas formas, estoy esperando a ver si le llega a Manolo la de silicona y que me confirme a ver qué tal, porque lo que te comentaba, Manolo, yo es que he probado una o dos ya en el iPod Nano, en el Touch, y terminan cogiendo más mierda que el palo un gallinero. Sí. Yo la que tengo yo de silicona es una de Morphin, que fue una marca que anunció, o sea, la comunicó Fede en Puro Mac, y me dio por probarla. Son fundas un poquito más caras, están mejor terminadas y demás, y la funda que tengo yo es silicona, no es la silicona esta blanda que hay, sí. Y entonces acumula un poco menos de mierda. Siempre acaban acumulando mierda las fundas, ¿no? O sea, da igual que del tipo que sea, siempre acaban acumulando algo, pero esta no, es decir, esta te la mete en el bolsillo y no sale el teléfono con cuatro pelusas cada vez que lo saca, es decir, sale la funda, sale siempre bien. Al ser más rígida y no estar como, es como si no estuviera cocida este tipo de sí, silicona, sí, sí, sí. Entonces no se agarra tanto, da la sensación como de plástico, pero a la hora de ponerlo es más suave, o sea, cuando la pones y lo quitas del teléfono es muy suave. Entonces espero a que haya algo así para iPad. La que he pedido no sé realmente qué es lo que he pedido, porque no lo he pedido en Morphin, porque ahora mismo no tienen nada de silicona disponible para iPad. Lo que tienen son fundas de sobre, digamos, de neopreno, sí, y demás, pero no tienen nada de silicona de este tipo. Lo que espero es ver esto que he pedido, a ver qué tal es. No sé la calidad que será. Hombre, yo creo que al final no tienes tanta movilidad como el iPhone. Yo probé varias cosas para el iPhone y al final los llevo a pelo, digamos. Pero sin embargo, el iPad al final lo vas a tener en un entorno mucho más controlado. Necesitarás, si lo vas a trasladar mucho, pues algo de viaje, para que viaje tranquilo, que con la oficial te puede valer. Y sobre todo para mí, más que una funda de silicona, una funda protectora, una funda que te dé funcionalidad, que te permita ponerla de distintas maneras, porque tú en casa vas a tener menos problemas de que se te caiga accidentalmente o que ocurra de un bolsillo. Caerse no se cae. Es decir, con la funda que tengo soluciono el problema de la... Es decir, no me sirve como un atril, como la oficial, pero me da, o sea, a mí me, de momento, digamos que me soluciona la papeleta. Ahora mismo he hecho un par de fotos y las he subido a la cuenta de Posteru, y ahí se podrán ver la foto de la funda. La funda es simple, es como una carpeta esta, pero con una cremallera, y con los cuatro topes estos de goma que tiene, pues te sirve para poder levantar, o sea, cuando la pliega y la inclina, la pone sobre estos topes, a mí me va bien, o sea, se levanta lo suficiente el teclado para que pueda escribir, o sea, simplemente teniéndolo un poquito inclinado, 10-15 grados, ya escribes bien. es prácticamente como la oficial, digamos, pero es distinta, no es la típica funda de libro. Pero bueno, es decir, cualquier tipo de funda que te facilite la escritura, perfecta. Es decir, ese es el tipo de funda que tienes que buscar. Vale, o sea que kit de fotografía nada, ¿no? No estáis contestando a mis preguntas, yo creo que sí. Veo. Yo creo que sí, pero... Pero yo creo que sí, no por lo que tú estás pensando, que de qué manera puedo yo meter cosas y sacar cosas de aquí. Te digo que sí porque el otro día tuve oportunidad de estaba con la familia y demás, sacaron una cámara de fotos y, hostia, pues yo me quiero llevar tus fotos, pero no tenemos un ordenador aquí. ¿Cómo lo hacemos? Por suerte, estábamos en casa de mis viejos, había allí mi hermana tiene su ordenador allí y demás, y pudimos hacerlo de esa manera. Pero si no es así... No puedes pasarla, es decir, tienes que coger el pincho USB o la tarjeta SD o lo que sea y llevártela a casa, meterla en el Mac y sincronizarla. No tienes la manera, digamos, de hacerla rápidamente. Y sobre todo, el mejor marco de foto, ya no solamente porque lo pongas, lo dejes ahí y enseñe la foto fantásticamente con pase de diapositiva, el mejor marco de foto es este. Es que tú metas las fotos dentro y la gente con sus dedos las pase de un lado para otro, las estire, las agrande, las ponga pequeñita y las mueva. Y es mucho mejor que te pasen la cámara con la pantallita LCD de una pulgada y te diga, mira, qué bien han salido las fotos. Sí, sí, sí. O sea, que te lo vas a comprar, ¿no? Yo creo que sí, pero cuando esté disponible, tranquilamente, sin prisa y ya veremos. Bien, ¿y alguien ha controlado su Mac a distancia desde el iPad? Decidme que sí. No, porque si tengo encendido el iPad, básicamente el Mac ahora mismo ya no lo enciendo, o no lo enciendo tanto como antes. Porque ahora mismo solo lo utilizo como centro multimedia. Está cerca de la tele y lo utilizo como multimedia. Se acabó. Esa es la función que tiene. Y de vez en cuando, pues no sé, editar un podcast cuando te juntas con amigos para grabar y demás, pues eso sí lo tengo que hacer en el Mac. Pero para el resto lo hago todo con el iPad y con el iPhone. Vale. Nadie ha probado el TeamViewer ese o nada. Es que todavía no hay una versión de TeamViewer para... Efectivamente, para el iPad no hay, sí. Yo la he estado mirando porque sí la utilizo bastante desde el iPod y, bueno, como ahora mismo, antes por cuestión de trabajo, sí la utilizaba muchísimo cuando me quedaba aquí en casa, tenía que hacer alguna asistencia en algún otro sitio. Pero ahora que no tengo esa necesidad imperiosa, antes de empezar a utilizar clientes, porque han salido varios ya para iPad de VNC, prefiero esperar. Porque sé que, bueno, el TeamViewer lo conozco y tiene las... Bueno, sí. Pues creo que está el LogMeIn, pero es carísimo a mi modo de ver, vamos, carísimo. Y, en fin, tenía esa curiosidad. O sea que tampoco es viable usar esa versión de iPhone en el del TeamViewer en el iPad, ¿no? Ni pensarlo, ¿no? Hay una aplicación que ha salido ahora que cuesta 79 céntimos y la gente está relativamente contenta con ella y hace lo que tú quieres hacer. Así que pásate por la App Store otra vez. Vale. ¿Y cómo es esa aplicación? Pues no recuerdo cómo se llama. Pero ¿Para el iPad? Para el iPad, sí. ¿Y funciona sobre 3G o no sabes? Ya no lo sé. Yo he visto que está la aplicación por ahí, pero ya no he visto nada más. Lo he visto en los charts que hay de aplicaciones, en los tops estos de las aplicaciones más descargadas y demás. Ahí lo ve. Vale, perfecto. Bueno, Pues os doy las gracias porque yo ya me tengo que retirar. No sé, igual si seguís me sorprendéis luego cuando escuche yo el podcast y habéis hablado durante 2 horas más. Pero yo estoy aquí al mando solo y tengo que hacer... Una última cosa. Te mando por Skype por el enlace de una aplicación que pasa archivos por Bluetooth peer-to-peer entre iPhones. Oficial de la Apple Store. De cualquier tipo de archivos estamos hablando. Eso indica. Perfecto. Vale, voy a probar eso. Y con estas palabras, Filip, sé yo... Yo ya me regalo corriendo. Sí, muchísimas gracias a todos. Que sepáis que tengo todavía más ganas de tenerlo y lo tendré. Y no sé, haremos una fiesta de iPads ese día. Y nada, muchas gracias a todos por venir, por participar y fantástico. Y que disfrutéis mucho de vuestros iPads. Y que que sigáis compartiendo hasta que yo pueda llegar a compartir con vosotros algunas cosas. Pues nada, hasta luego, Filip. Hasta luego. Chao. antes de que vayáis esto, ¿creéis que Fini se compra, hacemos una porra o algo? Se compra